Prepárate para escuchar LR Mix, Agitadores Radiales, el resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. Tengo una idea. Estamos en comunicación telefónica con Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial de la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Hola, Roberto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, soy Carlos Morquio y me acompañan Graciela Carballo y Nico Rosales. ¿Cómo están? Bien, Roberto, te agradecemos tu atención de atendernos. No, por favor. Bueno, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha lanzado lo que llaman Programa de Ofensores en Trenes. Sí, sí. Por favor, ¿nos puedes dar un la opinión de la Comisión Provincial de la Memoria respecto a este tema? Nosotros, obviamente, públicamente salimos a cuestionar la iniciativa. Es una iniciativa más de las tantas que Bullrich ha lanzado de cara a disputar cierto sentido social, ¿no es cierto?, en cuanto a estigmatizar y señalar a determinados sectores de la población, en general sectores populares o trabajadores, como delincuentes o como los posibles delincuentes que ubican los trenes, digamos, en los trenes viajan los sectores populares o trabajadores. La verdad es que es una iniciativa con escaso rigor, digamos, o con escaso impacto en el tema de la seguridad, no tiene ningún tipo de sentido lo que está planteando, excepto darle un mensaje más claro a la policía de que hay que perseguir a los trabajadores, de que hay que perseguir a estos sectores populares en el tren porque allí están los que cometen delincuentes. Es decir, no tiene ninguna razonabilidad desde el punto de vista de las estadísticas, de la cantidad de investigaciones penales preparatorias que se inician en una estación de tren o en otro ámbito. Es decir, nunca explica ni fundamenta por qué toma las iniciativas. Y esto es parte de eso. Claramente lo hace nada más que para seguir señalando que el delito está en estos sectores y, bueno, no en otros sectores donde efectivamente se cometen grandes delitos que nunca este gobierno, esta política criminal ha perseguido, digo, ¿no? Las grandes redes de narcotráfico, de trata, o los grandes delitos económicos, digamos, ¿no? Así es. Eso nunca se persigue, nunca se crean instancias estatales para que se persigan, no se ponen recursos para eso y, bueno, y se descarga, digamos, todo el peso del estatal sobre estos sectores que viajan en tren. Una locura. Claro, sí, bueno, como bien vos decís, la llamada lucha contra el narcotráfico van contra los dealers de una villa. Exacto, pero, menudeo, claro. Exactamente, pero no con los que suministran todo eso, que seguramente están en barrios residenciales, ¿no es cierto? Sí, porque vos ves lo que pasa en las cárceles. Tenemos este gobierno, durante esta gestión en la provincia de Buenos Aires hay 15.000 nuevos detenidos, es decir, récord absoluto, pasamos las 50.000 personas detenidas en 20.000 plazas, la sobrepoblación, el hacinamiento, las condiciones de detención, y esto tiene mucho que ver con que gran cantidad de esas personas detenidas son por causas de narcomenudeo, digamos, de pequeñas cantidades para consumo personal, digamos, en muchos casos mujeres, ha crecido mucho la cantidad de mujeres detenidas por narcomenudeo, mujeres que no tienen, a eso asociado, digamos, los problemas económicos que tienen que ver con el desempleo, la desocupación, si bien no hay una relación directa en esto, sí, es un elemento, y entonces mujeres que no tienen otra salida laboral, otra forma de dar de comer a sus hijos, en hogares donde el Estado social que debe estar acompañándolas no está, digamos, donde no hay contención estatal, entonces, bueno, a veces se recurren a ese tipo de estrategia de supervivencia, y el Estado, lejos de abordar esta situación y tratar de resolverla acompañando a la mujer para darle otras posibilidades, lo que hace es encarcelarla. Entonces, los problemas que eso ocasiona en estos grupos familiares, ¿no? Con pibes que se quedan sin madre, con... Bueno, así es, todo lo que el sistema penal deteriora y degrada a una persona, el encierro. Uh-huh. Y esto del pedido de documentos en las estaciones, en los trenes, a mí me recuerda a la época de la dictadura cívico-militar, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, que sí, a donde, todos nos remite. Donde era común eso, ¿no es cierto? Exacto. A todo nos remite a eso. Yo creo que Bullrich todo lo que hace no lo hace, digo, de inocente ni de casualidad. Seguramente. Todo está muy pensado, muy... Yo creo que es parte de que quieren dar un mensaje hacia cierto sector de la población, de que se están haciendo, llevando adelante acciones, ¿no es cierto?, para mejorar la seguridad, para darle más poder a las fuerzas de seguridad. Es parte de esa misma estrategia, consolidar una idea que está sustentada en el sector de la población que, bueno, son de derecha o muchos de ellos, digo, no es casual que discursivamente es un gobierno que ha tratado todo el tiempo de, bueno, negar la cifra de los 30.000 desaparecidos, de hablar del curso de los derechos humanos, ¿no es cierto? Ha habido funcionarios que han sido parte de la dictadura. Bueno, todo esto tiene una relación directa con lo que vos señalabas recién, con esta asociación que uno hace. Sí, sí. Bueno, hablando de eso, es el fiscal de Mar del Plata, ¿no es cierto? Que ustedes también están luchando con eso. El hombre fiscal y está absolutamente vinculado a la represión. Fiscal general, además. Sí, sí. De todos los fiscales de Mar del Plata. Exactamente. De Buenos Aires, así es. Y fue agente de inteligencia durante la dictadura, digamos. Así ¿no? es. O sea, así participó es. De grupos operativos, infiltró comunidades religiosas, escolares, distintas organizaciones sociales. Realmente, una persona que fue parte de la maquinaria del terrorismo de Estado, hoy es la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal en Mar del Plata, y bueno, tiene la cobertura del poder político, porque sin duda los legisladores del oficialismo, digamos, lo han bancado, lo han sostenido, impidiendo que se abra un jury de enjuiciamiento. El otro día volvimos a insistir, porque ya está procesado incluso por la justicia federal por estos crímenes. Claro. Y bueno, los legisladores no dieron quórum justamente porque veían dificultoso poder sostener la nueva apertura, entonces, bueno, no dieron quórum y entonces otra vez más zafa, hasta, bueno, se va a convocar una nueva audiencia y así veremos qué resultado tiene esta nueva convocatoria, pero realmente es muy importante que tengamos presente que la democracia, las instituciones, la democracia hay que sanearlas de estos personajes, ¿no? Entonces no puede enseñar la política criminal de una ciudad como de un departamento judicial como Mar del Plata una persona con estos antecedentes. Sin ninguna duda, Roberto. Roberto, ¿cómo te va? Graciela te habla. ¿Cómo estás? Te voy a hacer una pregunta que de antemano sé que es un comentario, una pregunta que de antemano sé que es políticamente incorrecta. Sí. Porque hablando de este tema de los ofensores, en los trenes y demás, sí. Yo vivo en La Matanza, en la provincia de Buenos Ajá. Aires. Y estoy totalmente de acuerdo con los argumentos que vos esgrimís, me parece un retroceso, me parece que realmente no hay una política criminal que realmente sea efectiva y demás. Pero me sorprendo permanentemente escuchando a mis vecinos sí. diciendo cosas como, bueno, si yo no tengo nada que ocultar, ¿por qué no está bueno que pidan el documento? Aparece la imagen del Belgrano Sur, donde hace unos años... te decían que bajaras las ventanillas, que estaban hechos bolsa además, pero que te bajaras las ventanillas de aluminio porque pasabas por puerta de hierro y tiraban cascotes y todo eso. Exacto. Y es cierto que hay una instalación mediática, pero a mí siempre me queda, esto es lo políticamente incorrecto, me queda una pregunta o una sensación sí. de que a veces desde los sectores progresistas, para decirlo de alguna manera, sí. no somos plenamente... solidarios o conscientes con las cosas que le pasan a la gente de menores recursos, digo fundamentalmente en el conurbano porque es la zona que conozco, pero supongo que esto, si lo llevamos a la zona sur de Buenos Aires, estaríamos en la misma y demás. ¿Cómo hacemos con esa grieta, con esta instalación? Yo estoy coincido con vos en que no es efectivo esto, pero ¿cómo hacemos con esta gente? Bueno, es justamente una gran disputa cultural, social la que tenemos que dar, y uno, de hecho, desde la comisión lo venimos dando desde hace años, y insistiendo con que es bueno, no es con el Estado policial que resolvemos los conflictos sociales, no es con más violencia que se resuelve. Esto es como decir, bueno, ¿cómo resuelvo la... ¿no? hablando de distancia, la educación de un hijo? Bueno, podés pegarle o podés hablar, podés tratar de contener, de generar facilidades para que emprenda otro camino. Esto es algo similar. Vos podés decir, bueno, ¿qué hacemos con estos conflictos sociales? ¿Le echamos más leña al fuego? ¿Empleamos la violencia del Estado? ¿Largamos a una policía desprofesionalizada que emplea la tortura como una práctica sistemática en sus prácticas cotidianas y de esa manera tratamos de resolverlo? o efectivamente pensamos un Estado que incluya, que genere programas sociales con estos sectores de la población que están afuera hace rato, además, le damos oportunidades. Digo, si todo lo que se invierte en seguridad se invirtiera en política de niñez, en políticas sociales, la verdad que seguramente la realidad sería otra. Ahora, es cierto, hay una idea de que lo invertido en políticas de inclusión, en política de niñez, es dinero tirado y, bueno, y lo invertido en la policía es dinero bien gastado por parte del Estado. Vos pensás que hoy los sistemas de promoción y protección de derechos no funcionan, no tienen recursos, están vaciados, absolutamente. No hay una política integral. Entonces, digo, en un hogar que se desintegra con problemas económicos, sociales, de violencia, lo que sea, el Estado que tiene que llegar para contener esa situación, apoyar a ese pibe, generarle una serie de posibilidades, no está. Entonces, ese pibe en situación de calle, con el primero que se encuentra es con la policía. Una policía que, bueno, sabemos es estructuralmente corrupta, que regula el delito en los territorios, que no le va a ofrecer ninguna posibilidad de inclusión, sino posibilidad de asociarse con el delito. Entonces, bueno, después sí, efectivamente, terminamos teniendo problemas sociales que no resuelve esta policía tampoco. Y las cosas se van profundizando. Yo digo, esta es la misma política, la política de generar mayor como respuesta al problema de inseguridad, mayor cantidad de policía en el territorio, tiene 20 años en la provincia, de Rucaujo hasta acá, sí. La receta fue la misma, más policías, más recursos, más chaleco, más patrullero, y los resultados los tenés a la vista, y un deterioro importante de la situación social. Tampoco es contradictorio, nada, ¿no? Es contradictorio porque a veces piden mano dura los que seguramente van a recibir mano dura. Es decir, piden más policía los que seguramente van a ser sometidos y maltratados por la policía. Sí, porque también es cierto que esos sectores padecen mucho más esa violencia a veces de los propios vecinos o jóvenes o personas de esos mismos barrios que lo que puede pasar una persona que vive en un country, digamos, ¿no? Que vive en otro mundo. Entonces, es cierto, muchas veces son los que reclaman y demandan más policía, más presencia policial. Bueno, la gente puede demandar y puede creer un montón de cosas. El problema es que el que es funcionario, el ministro de Seguridad, que tiene la responsabilidad política de dirigir estos organismos, estas instituciones, tiene que poder complejizar el problema, tiene que poder aportar nuevos elementos en la discusión, no subirse sobre ese discurso simplista y avanzar en esa línea, sino, bueno, complejizar el pensamiento, plantear nuevas cosas, discutir esas cuestiones, digamos, porque, digo, no sé si hay alguien que esté convencido que esa es la solución, digamos, ¿no? Yo creo que no, todos sabemos que esto no resuelve nada. Pero, bueno, es la más fácil desde el punto de vista político, porque también ante ese clamor muchas veces popular de más violencia estatal, más violencia policial, más policía en los territorios, bueno, los políticos se suben a eso y no se enfrentan con eso, digamos, ¿no? En una idea, yo creo, equivocada de que eso le hace perder votos, ¿no? Pero bueno, es parte del desafío que tenemos y que esperemos que el gobierno que viene pueda realmente desandar y desmadejar, ¿no? Poder salirse de este, no solo de este discurso, sino de estas políticas. Bien, Roberto, te agradecemos mucho y yo cerraría con lo que ustedes han indicado en un flyer que circula en las redes respecto a este programa de ofensores en trenes. El tren no es nido de delincuentes, basta de ofender a los trabajadores. Me parece que está clarísimo eso, ¿no es cierto? Sí, es una buena síntesis. Así es. Te agradecemos, bueno, te agradecemos mucho, Roberto, y seguiremos en contacto. Un abrazo. Hemos conversado con Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Esta característica de este modelo lo saben, es altamente dependiente del petróleo, no por el gasoil que mueven las máquinas, sino por las largas cadenas de hidrocarburos que forman los agrotóxicos, que forman el paquete tecnológico que lo acompaña. Altamente contaminante, degrada los suelos, es una agricultura de minería extractivista que no sería tan exitosa desde el punto de vista de los rendimientos, que los tiene, si no externalizara sus costos. Si tuvieran que limpiar

también básica aquí, ¿no? Porque justamente estamos acostumbrados a estar en las causas de lesa, pero también estar en las causas de ahora. Y las víctimas y las familias de las víctimas siempre son lo más importante. Aquí hay una cuestión entre jurídica y política que habrá que profundizar en algún momento. ¿Por qué la diferencia entre, por qué se enoja tanto Sergio Maldonado con la diferencia entre desaparición forzada y homicidio? Y una de las razones, me animo a pensar, podría ser porque Sergio piensa que si van por desaparición forzada de persona, el responsable es el Estado, el responsable es el gobierno, y no queda en los gendarmes. En cambio, si algún día se comprobara un homicidio contra Santiago Maldonado, la cosa podría quedar en que lo mataron dos o tres gendarmes locos, o uno, ¿no? Y Sergio dice, lo dijo claramente el viernes, yo quiero ir más arriba, quiero ir para por los integrantes de este gobierno que mandaron a la gendarmería allí. Compleja la situación, vale la pena leer y releer y escuchar y reescuchar esta charla con Sergio Maldonado para intentar comprender por qué su enojo y en todo caso cada uno sacar una conclusión acerca de si tiene razón o no tiene razón. Esto pasó acá. Detrás de las paredes. El viernes pasado se cumplieron 10 años del fallecimiento, de la partida de nuestra querida Mercedes Negra Sosa, y hoy nos va a estar acompañando en la segunda hora del programa su nieta Araceli Matus. Que tiembla el verdugo preso, el buitre insaciable del mal. Detrás de la muerte yo soy Ramón, la victoria final. Recuerdo una anécdota que ella contó varias veces, que en el año 78 en La Plata, durante un concierto, la policía la había cacheteado y la arrestaron a ella y a todo el público presente, ¿no? ¿Vos qué recuerdos tenés de pequeño en esos años de exilio junto a ella? Bueno, no, en el momento mismo de que está la detención de los 350 espectadores y ella en La Plata, yo fui quien la sacó del escenario, o sea que yo estaba en ese momento. Uh-huh. Y los recuerdos son ingratos, definitivamente son ingratos, y se recuerdan como momentos muy oscuros, muy grises, muy de tener que mirar cuatro veces las cosas que uno iba a transitar, los caminos que uno iba a seguir, las amenazas eran ciertas y por supuesto en el caso de ella mucho más. Uh-huh. Pero esta es una situación que hemos vivido muchísimos argentinos, y entre ellos la mami, pero otros han tenido la desgracia de morir en forma injusta en manos de desquiciados representantes de fuerzas de seguridad, pero yo creo que en este sentido coincidimos muchísimos en recordar esa época como una época de verdad muy amarga. Sí, bueno. Muy vital solamente desde el lugar donde uno seguía militando y trataba de lograr superar esta situación y seguir con la causa, pero la verdad que era muy terrible, y a veces cuando te enterabas de la muerte de algunos compañeros, más aún. No puedo hablar de la lluvia si te refugiaste en mí. Voy a que se me ocurra donde tú estés ahí. Por eso es que hoy no voy a componer, no quiero que se aburran de mí. Puede que tal vez en otra ocasión cambie el centro de mi inspiración. Ah, Ari, ¿cómo estás? Bueno, gracias por venir. De lejos. De lejos, sí, sí, sí. Y tenemos al aire una sorpresa para vos. Bueno. Julia, ¿me escuchás? Julia. Hola, Ara. Julia. ¿Me escuchan? Julia Senko, Julia Senko en la comunicación. Hola, ¿cómo estás? A todos. Hola, Araceli, Julita. Mi amor. Mi amor. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, me encanta este contacto con Ara, con vos. Julia, ¿cómo recordás a Mercedes en estos 10 años? Ay, Dios mío, Mercedes es está en mi vida desde que yo era muy chica, sin conocerla personalmente, a través de su voz, de su forma de ver la vida, de su lucha. La verdad que la vida me dio el regalo maravilloso de poder compartir con ella momentos que están en mi corazón, momentos, no solamente momentos arriba de un escenario, con su generosidad y con esas cosas que decía de mí y que hablaba, sino también tener contacto directo con su familia, en su casa, con esas tardes con tecito o mirando la tele, compartiendo fiestas y canciones. Y recuerdo también algo que es un recuerdo sensorial, ¿no? De lo que te voy a hablar. Es un uh-huh. recuerdo de su olor, de su perfume, de yo la abrazaba y cuando la saludaba la olía. Es muy salvaje lo que estoy diciendo, pero es así. Bueno, Ari, contame un poco si pesa, si para vos es una responsabilidad ser nieta de, más allá de que la veas obviamente como tu abuela, pero al mismo tiempo tu abuela que sea Mercedes Sosa. Ahora sí, una cosa es si pesa y otra cosa es si es responsabilidad. Me parece que van por dos caminos distintos. Uh-huh. Para cualquiera de nosotros que tenga algún ser querido, más allá de lo que sea el ser querido. Son dos cosas distintas y son las dos cosas para mí. ¿Y la responsabilidad cómo la llevas adelante, principalmente en tu vida personal y en la fundación, ¿no? Con mucho cansancio. Muchísimo cansancio, mucha decepción y con mucha fuerza también. Ari, ¿cuándo te diste cuenta vos de la popularidad de tu abuela? Cuando fuimos a buscarle a Ezeiza, cuando volvió en el 81. Ahí te diste cuenta de qué manera, de lo popular de ella. Porque había mucha gente que... mucha gente, mucha policía y mucha prensa. Uh-huh. Yo sí. Sabía, me habían explicado... veía sus discos, entendía eso, en todo caso que no era una persona muy común y corriente. Uh-huh. Pero el tema de la popularidad o el conocimiento o lo público, me di cuenta ahí cuando vos quieras buscarle Ezeiza, cuando se recibió a los periodistas en el living de la casa de mi abuela, uh-huh. la ida a Tucumán también, que fue claro. súper, ¿cómo se dice? Multitudinaria. Ahí está en el documental. La voz de... No, en el del 80 y... 80 y... La voz de... No, como un pájaro libre. Como un pájaro libre, creo que es. Ahí está, y aparezco y bajando el avión chiquitita. Y claro, y viste, ahí mi abuela fue recibida por todo... Bueno, por todo el pueblo de ahí, viste. Y con los caballos, Bueno, ahí, me di cuenta ahí. Era chiquita. ¿Y qué sentías vos de cuando esto, de tu abuela en la intimidad y esta fama? Un horror. No solo en el país, porque era en el mundo también. Sí, un horror. ¿Sentías como te la quitaban de alguna manera? Sí. ¿O restaban tiempo? Sí. ¿El carácter de Mercedes cómo era? Hay cosas que sé porque las hablamos, pero bueno. Sí, lindo, feo, fuerte. Fuerte, básicamente. Muy, muy, muy fuerte. Era todo... Como tu bisabuela también, como la madre sí, de ella. Sí, pero mi bisabuela a veces guardaba cierto... ¿cómo se dice? Como cierto... Margen de... Sí, margen o, viste, como... A mi abuela le importaba tres carajos. Claro. O sea, era... Todo era mucho. Lo bueno y lo malo. Todo era mucho porque, bueno, ella vivía así. Si tenía que decir que te amaba, te lo iba a decir, pero de la manera, de todas las maneras que se te ocurran. Y si te tenía que cagar a gritos también. Y abrazaba como atajando pollos, era la frase. Sí, sí, es cierto. Sí, conmigo, bueno, además de abrazarme, también a otras demostraciones de cariño de abuela, que la frase esa vino mucho después, yo ya era grande. Uh-huh. Y con respecto a Fabi, ¿cómo crees que a Fabián, porque no se lo reconoce tanto como productor, siempre es más como el hijo de, si bien él lo llevaba como un orgullo y estaba todo bien, pero no hay un reconocimiento público, ¿no?, hacia la labor de él cultural en el país? Bueno, eso es pura ignorancia, es no detenerse un poquitito a ver qué es lo que hizo el otro. Mi papá fue el primero que hizo los grandes recitales al aire libre, ya en democracia. Uh-huh. Fue formado, él decía que uno de sus formadores principales había sido Daniel Greenback. Que fue productor de la ópera del 82 de Toledo también. Claro, pero ahí ya mi papá ya trabajaba ya con Daniel. Así que la parte de mi papá de trabajo con Mercedes fue muy extensa en su vida, pero no fue lo único. Bueno, Ari, yo te agradezco a vos. Gracias a vos, que esto siga bien, que puedan seguir haciéndolo, que nos vaya bien a todos. Gracias a vos por toda la amistad que has tenido con mi padre, que es invaluable. Yo te voy a agradecer mi vida entera. Traigo la arena de mi ranchito, traigo un sueño y un pincel, un corazón pa' mi lucerito, repiqueteando en tu querer. El viento se roba la ceniza de esos ojitos sin fe. Creo que hasta Santiago tiene prisa para cantar otra vez, que repiquen los cueros. Sigo tu paso, puentes de luz, amor que es mi lucero. Hace más liviano el peso de mi cruz, que repiquen los cueros. Tus pasos, fuentes de luz, amor que es mi lucero, hace más liviano el peso de mi cruz. Detrás de las paredes. Esto pasó acá. A mí no me importa. Bueno, acá estamos otra vez en A mí no me importa por Radio La Retaguardia. Ya entramos de lleno en una comunicación con alguien con quien hablamos muy seguido. Ya casi, hoy nos preguntaban, casi columnista de este programa, porque más de una vez lo llamamos, siempre por este tema, por estos temas que nos preocupan y que queremos sacarnos un montón de dudas y poder brindar esta información a quienes nos escuchan, ya que los medios hegemónicos no suelen levantarlo, salvo que sea algo muy burdo. Estamos con Patricio Leisegui, el periodista autor de Agrotóxico y Envenenados, entre otros de sus libros. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Y justo pensaba en esto que decías de Alberto Fernández pronunciándose a favor de la megaminería. Ya es la segunda vez que está en una conferencia en San Juan junto a Uñac, el actual gobernador, y a Gioja, el gobernador anterior, donde la megaminería trajo problemas. Es un crecimiento muy grande en la provincia, pero un crecimiento también de las enfermedades y de las muertes, porque hubo más de un derrame. Y aparte la cuestión, yo creo que la diferencia entre cómo se manifiestan Alberto Fernández y Macri ante estas cosas es que Alberto dice, por ejemplo, quiere dejar tranquila a la gente diciendo lo vamos a hacer de forma controlada como se hace en San Juan, ¿no? Y el control, no existe el control, no está. No, es el desastre más grande de la historia en la minería argentina, ¿no es cierto? Es que si ese fue el control, no quiero pensar lo que puede ser el descontrol. Sí. Totalmente. O sea, tuvieron un derrame bestial, más de un derrame bestial, ¿no es cierto?, contaminación de agua y demás, un blindaje fuertísimo sobre la compañía, y bueno, y de repente lo que se muestra como un eventual recambio, en definitiva, lo que está mostrando es que va a haber un apoyo a la misma actividad y como decía antes, ¿no es cierto?, una continuidad, una cierta profundización, supongo, va a ser muy muy complicado realmente, porque la matriz para el kirchnerismo también, justamente, o el albertismo, pongámosle el nombre que, uh-huh. que ustedes quieran, es meramente extractivista, ¿no? Así que vamos hacia lo mismo, no veo grandes cambios en ese sentido. Lo que sí me preocupa es que ya empieza a circular esta idea de un discurso un poco más mesurado, ¿no es cierto?, un poco más simpático para algunos, uh-huh. pero en la práctica se va a ejecutar lo mismo que estamos conociendo ahora. Y que de hecho puede generar cierta, digo, es peligroso esa invisibilización que puede llegar a suceder a partir de ese cambio de discurso, ¿no? Sí, es puro maquillaje, a ver, eso es lo que yo entiendo. Uh-huh. Me basta la experiencia anterior. El Envenenados es un libro que en que yo trabajé justamente lo que fue la situación de las fumigaciones y la afectación de las personas, ¿no es cierto?, durante el kirchnerismo. Y Agrotóxico tiene muchísimo del macrismo, y la realidad es que yo no siento haber escrito libros muy diferentes. Sí, claro. Esa es la realidad. Claro, así claro. que hacia adelante mi pronóstico no es el más luminoso, por así decirlo, ¿no? Claro, lo único bueno que podemos llegar a destacar es un crecimiento bastante grande y una visibilización enorme de la agroecología y de los modelos alternativos de producción también, ¿no? Eso por lo menos es una esperanza. Y ya tenemos un buen magma de resistencia popular, resistencia vecinal, ya se han ganado muchas batallas, ya se sabe un poco más de lo que es la organización, de cuáles son los pasos, se han generado abogados que actúan, colectivos vecinales que son efectivos, la organización de los docentes. Me parece que en ese sentido es muy diferente, sí. O sea, hay una forma de combatir totalmente opuesta. El tema es que si esas mismas organizaciones después creen en el discurso de personas que tienen estos antecedentes, bueno, es señal de que por ahí no aprendimos tanto, ¿no? O sea, si uno después se termina alineando detrás de una gestión que está llevando como una de las caras visibles para agroindustria, justamente a Felipe Solá, bueno, la verdad que a uno le duele, ¿no? Porque uno como comunicador, ustedes no van a entender, hemos hecho todo lo posible para desnudar a estos personajes siniestros, uh-huh. y de repente que tengan la posibilidad de ser elegidos nuevamente y que tengan también una intención de voto tan grande, bueno, uh-huh. habla de que en un punto hemos fracasado, ¿no? Sí, sí, eso sí, sin duda. Patricio, para despedirte, quería hacerte una pregunta más sobre algo que no se vio, no circuló mucho, y realmente es algo muy preocupante, que pasó el viernes 27 de septiembre en Mercedes, que explotó una fábrica de agrotóxicos, ¿no? Y se diseminaron todos los agrotóxicos quemados por el aire. ¿Qué puede traer este tipo de inconvenientes, de accidentes? Bueno, la verdad que es una locura. A mí me avisaron a los pocos minutos que ocurrió, que me enviaron unas fotos, porque aparte lo que fue también grave es el blindaje mediático, ¿no? Esta cosa de no se comunicó de inmediato lo que había pasado, se demoró mucho, los medios nacionales no le dieron demasiada cabida. C5N publicó que hubo una explosión en Mercedes y lo publicó hace 2 días. Lo peor de todo es que lo publicó en las redes sociales como si recién hubiese ocurrido. Una locura realmente desinformar de esa manera. Uh-huh. Bueno, creo que hubo una complicidad grande de los medios, y lo que pasó sí es esto que ustedes comentan. Estalló, se incendió y estalló una planta de agroquímicos de una firma que se llama Sigma Agro, en las cercanías de Mercedes. Y lo peor de todo es que Sigma es una de las compañías que tiene el monopolio de la comercialización del paraquat, que es un herbicida tremendamente tóxico, de uso vetado en Europa hace ya más de una década. Bueno, ellos tienen el manejo de esto, y lo que ardió, justamente, lo que ardieron fueron muchos, miles de bidones de este herbicida, lamentablemente, ¿no? Bueno, todo eso fue a parar a la atmósfera. Bueno, yo tengo incluso amigos personales en Mercedes que me preguntaban, ¿no? Un día después, yo dije, bueno, ¿ustedes sintieron algún síntoma en la respiración, en la garganta, viste, las primeras cosas que sienten cuando uno es fumigado? Y hablo con conocimiento de causa, y no percibieron nada, por suerte. Por ende, quizás los vientos han ido para otro lado, ¿no? Pero vi que hay tareas de remediación, o sea, están cambiando la tierra en la zona donde fue justamente la explosión, o sea, eso habla de grado de contaminación grande, falleció una persona, de 42 años, Rubén Ponce, que bueno, estaba con, cayó en una zanja donde estaban ardiendo, en un pozo donde estaban ardiendo justamente algunos de estos recipientes, así que se quemó gran parte del cuerpo. Bueno, realmente una locura lo que ha pasado. Imagínense que intervinieron 10 dotaciones de bomberos, no solo de Mercedes, sino de toda la zona, y bueno, lamentablemente, bueno, esta persona falleció después, y no tenemos precisiones a nivel oficial de lo que generó el incendio y lo que ha pasado con la contaminación en derredor, ¿no es cierto?, de esta planta, ¿no? Uh-huh. Vi algunas declaraciones de la Secretaría de Ambiente de la Nación, ¿no es cierto?, tratando de decir que no hay que generar pánico, que no fue tan grave, pero después uno observa en las redes sociales que han mandado maquinaria para dar vuelta a la tierra, ¿no es cierto? O sea, habla de que realmente algo quedó ahí, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, nos vamos un poco lejos, pero lo pensamos como, por ejemplo, la gente en su momento decía que cuando estalló Chernobyl no era nada grave y minimizaban todo. Digo, estos accidentes en general tienden a minimizarse un montón y a dejar tranquila a la gente sin informar realmente de lo que sucede. No, claro, es lo que ha pasado, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Sí, no se informó en absoluto, se tendió a minimizar mucho la situación. O sea, el paracual, para que se den una idea, está prohibido en Suiza, que es el país de origen del producto. Claro. O sea, a ese nivel, ¿no? O sea, no estamos hablando del glifosato, estamos hablando de un producto muchísimo peor. Y la realidad es que esto, bueno, no se sabe realmente las consecuencias a largo plazo, porque tampoco se sabe hasta dónde ha llegado el nivel de contaminación. Sí que hubo una expulsión de líquidos, o sea, se vertieron bidones, eso fue a parar a algunas cunetas fuera de la planta. Bueno, insisto, si uno busca en redes sociales aparecen las fotos de algunos charcos justamente de esterilicida, y eso ha sido respirado inclusive hasta por los bomberos. Claro. O sea que, bueno, creo que esto va para largo y hay que ver realmente qué ocurre con la empresa, ¿no? Si realmente hay alguna situación judicial. Bueno, todo este desconocimiento que tenemos, lamentablemente, lo que hace es favorecer a estos actores que toman decisiones por la salud de todos y terminan metiéndonos en estas catástrofes. Totalmente. Bueno, Patricio, te agradecemos muchísimo, como siempre, esta comunicación y seguiremos al habla, porque siempre te mandamos algún mensaje y te pedimos información y te pedimos charlar, porque nos dejas las cosas muy claras y está buenísimo que haya periodistas que realmente informen sobre estos temas. Bueno, gracias, un gusto, y perdón el viernes pasado, pero justo estaba de viaje y a veces se complica, ¿no? Las telefónicas siguen jugándonos en contra, como siempre. Sí, no hay ningún problema. Te mandamos un abrazo, Patricio. Abrazo grande, buen fin de semana. Gracias. LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de la retaguardia.